Como hemos estado diciendo durante estas charlas, nosotros estamos haciendo camino juntos, ustedes y el que les habla. Un camino muy largo y extenso, adentrándonos no hacia el futuro, sino en el presente. El presente, tal como indicábamos, contiene todo el tiempo. El presente no solo es el pasado, todos los recuerdos, todos los incidentes almacenados, grabados en el cerebro, y ese pasado también es ahora. Es bastante obvio. Y el futuro es lo que es ahora. El futuro será exactamente, o quizás ligeramente modificado, como es en el presente, en el ahora. Así pues, lo que uno es ahora lo será mañana y dentro de mil mañanas. Y si no hay una revolución psicológica fundamental y radical, no una evolución, sino una revolución, una mutación, un cambio fundamental profundo, el mañana será exactamente lo que somos ahora. De modo que todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro está contenido en el ahora. Esto no es una teoría ni un concepto filosófico y especulativo, sino una realidad. Si uno observa con mucho cuidado lo que está sucediendo en sí mismo, lo que está sucediendo ahora, es lo que hemos ido arrastrando a través de miles y miles de años en lo psicológico y también en lo biológico. Y esta carga del pasado con todos sus recuerdos, experiencias y conocimientos está ahora, es lo que somos ahora. Y mañana seremos lo que somos ahora. Así es que el ahora contiene todo el tiempo. Y en relación con eso, ¿qué es la acción? Siendo un hecho que todo el tiempo está ahora en el presente, ¿qué es entonces la acción? ¿Podemos seguir por ahí un rato? Por favor, nosotros estamos investigando juntos. El que habla no está ni instruyendo ni informando. Estamos juntos, ustedes y el que habla, investigando, explorando y examinando, pero no analizando. Hay una diferencia entre el análisis y la percepción. El análisis implica un analizador. El analizador es el pasado. Y él está examinando el presente, lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora, o lo que tiene lugar en lo psicológico, es lo que el observador ha sido o es. ¿Estamos juntos? El observador, el analizador, es el resultado de una gran acumulación de información, conocimientos, incidentes y experiencias. El analizador está examinando lo que está ocurriendo ahora o examinando lo que ha ocurrido. Así pues, el analizador es lo analizado, lo cual es el presente. ¿Estoy hablando solo? ¿O estamos de algún modo juntos en este asunto? Pienso que esta es una cuestión bastante importante de comprender, porque cuando nosotros separamos el analizador como algo aparte de lo analizado, entonces, en este proceso de división, hay contradicción, hay conflicto. O bien, hay represión, o hay un examen como si se tratara de algo ahí fuera. Pero el analizador es lo analizado. Cuando uno es violento, cuando hay violencia, y ustedes analizan la violencia, uno puede fácilmente analizar la violencia partiendo de nuestros primos lejanos, los monos, hasta ahora. Hemos heredado toda la violencia de todos estos miles de años de violencia continua. La violencia la podemos examinar y analizar fácilmente. ¿Es la violencia diferente del examinador, del analizador? ¿No es el analizador parte también de esa violencia? El analizador, pues, es lo analizado. No es algo separado del analizador. Y por tanto, no hay división entre el análisis y el analizador. Son uno. Y cuando comprendemos esto, el conflicto existe solo cuando hay división. División entre su ambición y la ambición de algún otro. División entre usted y su esposa o su marido, su vecino, etc. La división que se ha originado por medio de las nacionalidades, las religiones, etc. No solo psicológicamente, sino también lingüísticamente. Así es que el analizador es lo analizado. Y dijimos, pues, que nosotros no estamos analizando, sino que estamos percibiendo directamente. ¿Resulta un poco claro para nosotros? ¿Podemos continuar desde aquí? Quisiera que pudiéramos hablar de eso con bastante sencillez. No ustedes sentados ahí y el que habla desde la tarima, sino como dos amigos, observando todo el problema de la existencia. amigablemente, con un sentimiento de afecto y cuidado. Mirando todo este esfuerzo del hombre, el afán de cada uno, sería muy simple hacer eso, tener un buen diálogo. Pero cuando hay tanta gente aquí, eso no es posible. Por desgracia. Pero usted como persona y el que habla, podemos pensar juntos. No siguiendo una línea en particular, ni reforzando la propia opinión, que se convierte en obstinación, sino más bien como dos amigos que se conocen desde hace algún tiempo, que no solo entienden el significado verbal, sino que van más allá de las palabras. Si pudiéramos hacer esto juntos, entonces la percepción se vuelve muy fácil, el percibir. No que yo perciba y el que habla les persuada a que perciban de un modo particular, sino percibir. En esa percepción, usted y el que habla desaparecen, porque estamos solo percibiendo. Pero cuando hay un motivo para dicha percepción, una dirección, un sentimiento de fanatismo, de obstinación, la percepción está distorsionada. Y por consiguiente, usted percibe diferente de otro. Espero que esto quede claro.